se cayó una pestaña, puedes pedir un deseo entre tus dedos, algo que falta, algo que quieres, algo que no haya. Puedes pedir para el mundo la paz que es tan anhelada, pero si no crees en eso, pide un amor, pide unos besos. Y quédate muy tranquila, mirando por la ventana, que esta mañana es como un huerto donde han sembrado vivos y muertos. Una pestaña no engaña, pero si tú no crees en eso, hazlo por mí, hazlo por juego. Si se cayó una pestaña, si se cayó una pestaña no engaña, una pestaña no engaña, pero si tú no crees en eso, hazlo por mí, hazlo por juego.